again. Con el mágico Magic One, MGSCGU again. Música caliente, proyecto 1, 2, 3. Vamos a brincar otra vez. Mucho éxito, ladies won't let me go. En Puerto Rico, Ecuador, en México. ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo. Nací en Nueva York, pero no me digas gringo. Yo siento el calor de mi gente. No necesito Tito para cruzar el puente. No necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny, esa. Las quiero todas, está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el mujeres con el Magic One y Proyecto 1 está pegado. Proyecto 1 está pegado.